Canto 21. El certamen del arco. Entonces Atenea, la diosa de ojos brillantes, inspiró en la mente de la hija de Icario, la prudente Penélope, que dispusiera el arco y el ceniciento hierro en el palacio de Odiseo para dar comienzo a la competencia entre los pretendientes que iniciaría la matanza. Subió la alta escalera de su casa y tomando en su vigorosa mano una bien curvada y hermosa llave de bronce y con mango de marfil, echó a andar con sus esclavas hacia la última habitación donde se hallaban los objetos preciosos del señor. Bronce, oro y labrado hierro. Allí estaba también el flexible arco y el carcaj de las flechas con muchos y dolorosos dardos que le había dado como regalo a Odiseo un huésped, Ífito Eurítida, semejante a los inmortales, cuando lo encontró en Lacedemonia. Se encontraron los dos en Mesenia, en casa del prudente Ortíloco. Odiseo había ido por una deuda que le debía todo el pueblo. En efecto, unos mesenios se habían llevado de Ítaca 300 ovejas, con sus pastores, en naves de muchos bancos. Por esta causa, Odiseo, que aún era joven, emprendió como embajador a aquel largo viaje, pues le habían mandado su padre y otros ancianos. Ífito, por su parte, buscaba unos animales que le habían desaparecido, 12 yeguas y mulos pacientes para el trabajo. Después, estos animales serían muerte y destrucción para él, cuando llegó junto al mortal Heracles, hijo de Zeus de ánimo esforzado, concebidor de grandes empresas, quien, aun siendo huésped, lo mató en su casa. Desdichado, no temió la venganza de los dioses ni respetó la mesa que le había puesto, y, después de matarlo, retuvo a las yeguas de fuertes pezuñas en el palacio. Fue entonces, cuando Ífito buscaba a sus animales, que se encontró con Odiseo y le dio el arco que usaba el gran Eurito y que había legado a su hijo, al morir en su elevado palacio. Odiseo, por su parte, le entregó aguda espada y fuerte lanza como inicio de una afectuosa amistad, pero no llegaron a sentarse uno a la mesa del otro, pues antes el hijo de Zeus mató a Ífito Eurítida, semejante a los inmortales, quien había dado el arco a Odiseo. Este lo llevó a su patria, pero no lo tomó al marchar al combate sobre las negras naves, sino que estaba en el palacio como recuerdo de su huésped. Cuando Penélope, la divina entre las mujeres, hubo llegado a la habitación, puso el pie sobre el umbral de roble, en otro tiempo lo había pulido sabiamente el artífice, había enderezado con la plomada y levantado las jambas colocando sobre ellas las resplandecientes puertas, desató la correa del tirador, introdujo la llave apuntando de frente y corrió los cerrojos de las puertas. Estas resonaron como el toro que pace en la pradera, tanto resonaron las hermosas puertas, empujadas por la llave, y se abrieron enseguida. Luego ascendió a la hermosa tarima donde estaban las arcas en que yacían los perfumados vestidos. Extendió el brazo, tomó del clavo el arco con su misma funda, la cual resplandecía, y sentada con él sobre sus rodillas, rompió a llorar ruidosamente sin soltar el arco del rey. Luego que se hubo saciado del gemido de muchas lágrimas, echó a andar hacia el Megaron, el salón del palacio, en busca de los ilustres pretendientes con el flexible arco entre sus manos y con la aljaba portadora de dardos con muchas y dolorosas saetas, y junto a ella las siervas llevaban un arcón en el que había mucho hierro y bronce, los trofeos de un soberano como Odiseo. Cuando llegó a los pretendientes, se detuvo junto a una columna del sólido techo, sosteniendo un grueso velo ante sus mejillas, y a uno y a otro lado de ella estaba en pie una fiel doncella. Al punto se dirigió a los pretendientes y dijo: «Escuchadme, ilustres pretendientes que hacéis uso de esta casa para comer y beber sin cesar un instante, la casa de un hombre que lleva ausente largo tiempo. Ningún otro pretexto podéis poner sino que estáis deseosos de casaros conmigo y tomarme por mujer. Con que, vamos, pretendientes, esto es lo que se os muestra como certamen. Colocaré el gran arco del divino Odiseo y aquel que lo tense con mayor facilidad y haga pasar el dardo por las 12 hachas, a este seguiré de inmediato abandonando esta casa querida, muy hermosa, llena de riqueza, de la que un día, creo, me acordaré incluso en sueños». Así dijo, y ordenó a Eumeo, el divino porquero, que ofreciera a los pretendientes el arco y el ceniciento hierro. Eumeo lo recibió llorando y lo puso en tierra, y al otro lado lloraba el boyero cuando vio el arco del soberano. Y Antínoo los increpó, les habló y llamó por su nombre: «Necios campesinos, que solo pensáis en las cosas del día. Cobardes, ¿por qué derramáis lágrimas y conmovéis el ánimo de esta mujer? Dolorida está ya por otras razones, desde que perdió a su esposo. Con que, vamos, sentaos a comer en silencio o marchaos afuera a llorar y dejad ahí mismo el arco, certamen fatigoso para los pretendientes. No creo que se tense fácil este bien pulido arco, pues no hay entre todos estos un hombre como era Odiseo. Lo vi, me acuerdo, siendo yo niño pequeño». Así dijo, y es que en su interior esperaba tensar el arco y hacer pasar la flecha por el hierro. Pero en verdad, el irreprochable Odiseo, a quien Antínoo deshonraba en el palacio e incitaba a sus compañeros, iba a darle a probar, antes que a nadie, el dardo despedido de sus manos. Y, entre ellos, habló la sagrada fuerza de Telémaco: «No, no me ha hecho muy prudente Zeus, el hijo de Crono. Mi madre, prudente como es, me dice que va a seguir a otro dejando esta casa y yo me río y alegro con ánimo insensato. Con qué apresuraos, pretendientes, que por este certamen ganaréis una mujer cual no hay ya en la tierra aquea ni en la sagrada Pilos ni en Argos ni en Micenas ni en la misma Ítaca ni en el oscuro continente. Pero también vosotros lo sabéis, ¿qué necesidad tengo de alabar a mi madre? Así que, vamos, no lo retraséis con pretextos ni esperéis más tiempo a tender el arco para que os veamos. También yo probaré este arco y, si logro tenderlo y traspasar el hierro con la flecha, no dejaría, para dolor mío, esta casa a mi venerable madre por seguir a otro, ni me quedaría yo atrás cuando soy capaz de llevarme el hermoso trofeo de mi padre. Así dijo, y quitándose el manto purpúreo de los hombros, se puso en pie y descolgó de su hombro la aguda espada. En primer lugar, colocó las hachas, abriendo para todas un largo surco, las alineó a cordel y puso tierra alrededor. El asombro se apoderó de todos los que veían con cuánto orden las había colocado, nunca antes lo habían visto. Entonces fue a ponerse sobre el umbral y probar el arco. Tres veces lo movió deseando tenderlo y tres veces desistió de su ímpetu, esperando en su interior tender la cuerda y atravesar el hierro con una flecha. Y quizá lo habría tendido, tirando con fuerza por cuarta vez, pero Odiseo le hizo señas de que no, aunque mucho lo deseaba. Y habló de nuevo, entre ellos la sagrada fuerza de Telémaco. Ay, creo que voy a ser en adelante cobarde y débil. O quizá es que soy demasiado joven y no puedo confiar en mis brazos para rechazar a un hombre cuando alguien me ataca primero. Pero, vamos, vosotros que sois superiores a mí en fuerzas, probad el arco y acabemos el certamen. Así diciendo, dejó el arco en el suelo, lejos de sí, lo apoyó contra las bien ajustadas y pulidas puertas, colgó la aguda flecha de una hermosa anilla y volvió a sentarse en la silla de donde se había levantado. Y entre ellos habló Antínoo, hijo de Eupites. Compañeros, levantaos todos, uno tras otro, comenzando por la derecha del lugar donde se sirve el vino. Así dijo Antínoo, y les agradó su palabra. Se levantó primero Leodes, hijo de Enope, quien era el adivino de los pretendientes, y se sentaba junto a una hermosa crátera, siempre en el rincón más escondido. Solo a él eran odiosas las iniquidades y estaba indignado contra todos los pretendientes. Entonces fue el primero en tomar el arco y el agudo dardo y marchó a ponerse sobre el umbral. Probó el arco y no pudo tenderlo, pues antes se cansó de tirar hacia atrás con sus blandas, no encallecidas manos. Y dijo entre los pretendientes, amigos, yo no puedo tenderlo, que lo tome otro. Este arco privará de la vida y del alma a muchos nobles. Aunque es preferible morir que no conseguir aquello por lo que estamos reunidos siempre aquí, esperando todos los días. Ahora cualquiera espera y desea en su ánimo casarse con Penélope, la esposa de Odiseo, pero una vez que pruebe el arco y lo vea, ya puede dedicarse a pretender a otra aquea, de hermosa túnica, y aquella rápido se casará con quien más cosas le regale y le venga designado por el destino. Así diciendo, dejó el arco en el suelo, lejos de sí, lo apoyó contra las bien ajustadas y pulidas puertas, colgó la aguda flecha de una hermosa anilla y volvió a sentarse en la silla de donde se había levantado. Entonces le increpó Antínoo, le habló y le llamó por su nombre. Leodes, qué palabra terrible e insoportable, me he irritado al escucharla, ha escapado del cerco de tus dientes. Que este arco privará a los pretendientes de la vida y el alma porque tú no puedes tenderlo. No, solo a ti, no te parió tu venerable madre para ser tirador de arco y flechas, pero otros ilustres pretendientes lo tenderán enseguida. Así dijo, y ordenó a Melantio, el cabrero, apresúrate a encender fuego en el palacio, Melantio, y coloca al lado un sillón grande con pieles encima, y trae un gran pan de sebo que hay dentro para que calentemos el arco, lo untemos con grasa y lo probemos, para terminar de una vez el certamen. Así dijo, Melantio encendió enseguida un fuego infatigable, le acercó un sillón, con pieles encima y llevó un gran pan de sebo que había dentro. Los jóvenes calentaron el arco y trataron de tenderlo, pero no podían, pues estaban muy faltos de fuerzas. Pero todavía estaban a la expectativa Antínoo y Eurímaco, semejante a un dios, jefes de los pretendientes, los mejores por su valor. Habían salido del palacio, en mutua compañía, el boyero y el porquero del divino Odiseo. Y le siguió él mismo, el astuto Odiseo, desde la casa, y cuando ya estaban fuera de las puertas y del patio, les habló con suaves palabras. «Boyero y tú, porquero, ¿les diré alguna palabra o mejor la mantendré oculta? El ánimo me ordena decirla. ¿Cómo seríais para defender a Odiseo si llegara de alguna parte, así de repente, y alguna divinidad lo enviara? ¿Defenderíais a los pretendientes o a Odiseo? Contestad como el corazón y el ánimo os lo ordenen». Y el boyero dijo, Zeus padre, ojalá cumplieras este deseo mío de que llegue aquel hombre conducido por alguna divinidad. Conocerías cuál es mi fuerza y qué brazos me acompañan. Eumeo suplicaba a todos los dioses de la misma manera que regresara a casa el prudente Odiseo. y una vez que éste conoció su verdadero pensamiento, de nuevo les contestó con sus palabras y dijo, «Pues adentro está, soy yo mismo, que después de pasar muchas calamidades he llegado luego de 20 años a la tierra patria. También me doy cuenta que solo vosotros dos entre los esclavos deseabais mi llegada, que de los otros, a ninguno he oído que suplicara para que yo regresara a casa. Así que a vosotros dos os diré la verdad de lo que va a suceder. Si por mi mano la divinidad hace sucumbir a los ilustres pretendientes, os daré a ambos esposa y posesiones y casas edificadas cerca de la mía, y seréis, además, compañeros y hermanos de mi Telémaco. Vamos, os voy a mostrar otra señal manifiesta para que me reconozcáis bien y confiéis en vuestro ánimo, la cicatriz que en otro tiempo me infirió un jabalí con su blanco colmillo, cuando marché al Parnaso con los hijos de Autólico». Así diciendo, apartó los andrajos de la gran cicatriz y luego que estos la vieron y examinaron bien cada parte, rompieron en llanto, echaron los brazos alrededor del prudente Odiseo y le besaban y acariciaban la cabeza y los hombros. También él besaba sus cabezas y manos y se les habría puesto la luz del sol mientras lloraban, si no los hubiera calmado y hablado Odiseo mismo. «Contened el llanto y el gemido, no sea que alguien os vea si sale del palacio y vaya adentro a decirlo. Entrad uno tras otro, no juntos. Primero yo y después vosotros. La señal será la siguiente. Todos los demás, los ilustres pretendientes, no dejarán que me sean entregados el arco y el carcaj. Pero tú, divino Eumeo, llévalo a través de la habitación para ponerlo en mi mano y di a las mujeres que cierren las puertas del palacio ajustándolas con firmeza. En el caso de que alguna oiga gemido o golpe de hombres entre nuestras paredes que no acuda a la puerta, que se quede en silencio junto a su labor. En cuanto a ti, divino Filetio, te encargo cerrar con llave las puertas del patio y poner enseguida una cadena». Así diciendo, entró en la bien construida casa y se fue a sentar en la silla de donde se había levantado. Y después entraron los dos siervos del divino Odiseo. Eurímaco ya estaba moviendo el arco con las manos hacia uno y otro lado, calentándolo con el brillo del fuego, pero ni aún así podía tenderlo y se afligía mucho en su noble corazón. Así que suspiró y dijo su palabra. «Ay, en verdad, siento pesar por mí mismo y por todos. Y no es que me lamente tanto por la boda, aunque me duela, pues hay muchas otras aqueas, unas en la misma Ítaca rodeada de mar y otras en las restantes ciudades, como porque seamos tan débiles de fuerza comparados con el divino Odiseo, que no podemos tender el arco. Será una vergüenza que se enteren los venideros». Y Antínoo, hijo de Eupites, se dirigió luego a él. «Eurímaco, no será así y lo sabes también tú. Ahora se celebra en el pueblo la sagrada fiesta del dios. ¿Quién podría tender el arco? Dejadle tranquilamente en el suelo y las hachas de doble filo dejémoslas ahí puestas, pues no creo que se las lleve nadie que venga al palacio de Odiseo Laértida. Con que vamos, que el copero haga una primera ofrenda, por orden, en las copas para que una vez realizada dejemos el curvado arco. Ordenad a Melantio que traiga cabras al amanecer, las que sobresalgan entre todas, para que probemos el arco y terminemos el certamen de una vez, después de ofrecer muslos a Apolo, famoso por su arco». Así dijo Antínoo, y les agradó su palabra. Así que los heraldos vertieron agua sobre sus manos y unos jóvenes coronaban con vinos las cráteras y lo distribuyeron entre todos haciendo una primera ofrenda en las copas. Y después que hubieron hecho libación y bebido cuanto quiso su apetito, les dijo meditando engaños el muy astuto Odiseo. «Escuchadme, pretendientes de la ilustre reina, mientras os digo lo que el corazón me ordena dentro del pecho. Me dirijo, en especial, a Eurímaco y a Antínoo, semejante a un dios, puesto que éste ha dicho oportunamente que dejéis ahora el arco y os volváis a los dioses, que al amanecer la divinidad dará fuerzas al que quisiere. Vamos, dadme el pulimentado arco para que pueda probar con vosotros mi fuerza y mis brazos, para ver si tengo todavía el vigor que antes tenía o ya me lo han destruido la vida errante y la falta de cuidados». Así dijo, y todos ellos se indignaron sobremanera temiendo que lograse tender el pulido arco. Entonces Antínoo le increpó y llamó por su nombre. «¡Ah, miserable entre los forasteros, no tienes ni el más mínimo seso! ¿No te contentas con participar tranquilo del festín con nosotros, los poderosos, y que no se te prive de nada del banquete, e incluso escuchar nuestras palabras y conversación? Ningún otro forastero ni mendigo escucha nuestras palabras. Te trastorna el vino, dulce como la miel, el que daña a quien lo arrebata con avidez y no lo bebe con mesura. El vino perdió también al ilustre centauro Euritión en el palacio del muy noble Pirito cuando marchó al país de los lápitas. Cuando había dañado su mente con el vino, cometió enloquecido acciones indignas en la casa de Pirito, pero la indignación se apoderó de los héroes y se arrojaron sobre él, lo arrastraron afuera a través del vestíbulo y le cortaron orejas y nariz con cruel bronce. Y él, dañado en su mente, se marchó soportando su desgracia con ánimo demente. Por esto se produjo la contienda entre hombres y centauros y aquel fue el primero que encontró el mal para sí mismo por haberse cargado de vino. También a ti te anuncio una gran desgracia si tiendes el arco, pues no encontrarás afabilidad en nuestro pueblo y te enviaremos en negra nave al rey Equeto, azote de todos los mortales, y de allí no podrás escapar a salvo. Así que bebe tranquilo y no trates de rivalizar con hombres más jóvenes. Y la prudente Penélope se dirigió luego a él. Antínoo, no es decoroso ni justo ultrajar a los huéspedes de Telémaco, cualquiera que llegue a este palacio. ¿Crees que si el huésped lograra tender el arco, confiado en sus manos y fuerza, me llevaría a casa y haría a su esposa? Ni siquiera él mismo alberga en su pecho tal esperanza. Que ninguno de vosotros coma con corazón acongojado por causa de este, pues no parece cosa en modo alguno razonable. Y Eurímaco, hijo de Pólibo, le contestó, hija de Icario, prudente Penélope, no creemos que este te vaya a llevar, ni parece razonable, pero nos llenan de vergüenza las murmuraciones de hombres y mujeres, no sea que alguna vez el peor de los aqueos pueda decir. En verdad son hombres muy inferiores los que pretenden a la esposa de un hombre irreprochable, pues no son capaces de tender el pulido arco. En cambio, un mendigo cualquiera que llegó errante tendió fácilmente el arco y atravesó el hierro. Así dirá y tales reproches serán para nosotros. Y la prudente Penélope se dirigió a él. Eurímaco, no es posible en modo alguno que tengan buena fama en el pueblo quienes deshonran la casa de un varón principal y la devoran. ¿Por qué os hacéis merecedores de tales oprobios? Este forastero es muy alto y vigoroso y afirma ser hijo de un padre de noble linaje. Vamos, dadle el pulimentado arco, para que veamos. Os diré algo que se va a cumplir. Si lograra tenderlo y Apolo le diera gloria, le vestiré de manto y túnica, hermosos vestidos, le daré una aguda lanza para protección contra perros y hombres y una espada de doble filo, también le daré sandalias para sus pies y le enviaré a donde su corazón le empuje. Y Telémaco le habló con discreción. Madre mía, ninguno de los aqueos tiene más poder que yo para dar el arco o negárselo a quien yo quiera, ni cuantos gobiernan sobre la áspera Ítaca ni cuantos en las islas de junto a la Élide, criadora de caballos. Ninguno de estos me forzaría contra mi voluntad si yo quisiera de una vez dar este arco al extranjero para llevárselo. Con que, vamos, marcha a tu habitación y ocúpate de las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a tus esclavas que se apliquen a las suyas. El arco será cuestión de los hombres y en especial de mí, de quien es el poder en este palacio. Y ella volvió asombrada a su habitación, poniendo en su pecho la prudente palabra de su hijo. Y luego que hubo subido al piso superior con sus siervas, rompió a llorar por Odiseo, su esposo, hasta que Atenea, como la de ojos brillantes, le echó dulce sueño sobre los párpados. Entonces el divino Porquero tomó el curvado arco y se disponía a llevarlo, cuando todos los pretendientes empezaron a amenazarlo y uno de los jóvenes arrogantes decía así, «¿A dónde llevas el curvado arco, miserable Porquero, insensato? Creo que bien pronto te van a comer los perros lejos de aquí, junto a las cerdas que tú cuidabas, si Apolo y los demás dioses nos fueran propicios». Así dijeron, y el Porquero, atemorizado, dejó el arco en el mismo sitio porque todos lo amenazaban en el palacio. Pero Telémaco lo increpó desde el otro lado. «Abuelo, sigue adelante con el arco, no creo que hagas bien en obedecer a todos, no sea que yo, con ser más joven, te persiga hasta el campo arrojándote piedras, pues soy más fuerte. Ojalá fuera tan superior en manos y vigor a cuantos pretendientes están en mi casa. Pronto despediría de mi palacio a alguno para que se marchara avergonzado, pues maquinan maldades». Así dijo, y todos los pretendientes se rieron con dulzura de él y abandonaron su terrible cólera contra Telémaco. El Porquero llevó el arco por la habitación y poniéndose junto al prudente Odiseo se lo entregó. Luego llamó a la nodriza Euriclea y le dijo, «Prudente Euriclea, Telémaco ordena que cierres bien las puertas del Megarón y que, si alguna de las siervas oye gemidos o golpes de hombres dentro de nuestras paredes, que no acuda a la puerta, que se quede en silencio junto a su labor». Así dijo, a Euriclea se le quedaron sin alas las palabras y cerró enseguida las puertas del Megarón, agradable para habitar. Filetio salió con sigilo y cerró enseguida las puertas del bien cercado patio. Había bajo el pórtico el cable de papiro de una curvada nave, con este sujetó las puertas, entró y fue a sentarse en la silla de la que se había levantado, mirando directo a Odiseo. Este ya estaba manejando el arco, dándole vueltas, probándolo por uno y otro lado, no fuera que la carcoma hubiera roído el cuerno mientras su dueño estaba ausente. Y uno de los pretendientes decía así, mirando al que tenía cerca. Desde luego es un hombre conocedor y entendido en arcos. Quizá también él tiene de estos en casa o siente impulsos de construirlos, según lo mueve entre sus manos, aquí y allá, este vagabundo conocedor de desgracias. Y otro de los jóvenes arrogantes decía así, y ojalá consiguiera tanto provecho como va a conseguir tender el arco. Así decían los pretendientes. Entretanto, el muy astuto Odiseo, luego que hubo palpado y examinado por todas partes el gran arco, como cuando un hombre entendido en liras y canto consigue con facilidad tender la cuerda con una clavija nueva, atando, a uno y otro lado, la bien retorcida tripa de una oveja, así tendió Odiseo, sin esfuerzo, el gran arco. Luego lo tomó con su mano derecha, palpó la cuerda y ésta resonó semejante al hermoso trino de una golondrina. Entonces les entró gran pesar a los pretendientes y les tornó el color. Zeus retumbó con fuerza mostrando una señal y se llenó de alegría el sufridor, el divino Odiseo, porque el hijo de Crono, de torcidos pensamientos, le había enviado un prodigio. Y tomó un agudo dardo que tenía suelto sobre la mesa, pues los otros estaban dentro del cóncavo carcaj, los que iban a probar pronto los saqueos. Lo acomodó en la encorvadura, tiró del nervio y de las barbas allí sentado, desde su misma silla, disparó el dardo apuntando de frente y no erró ninguna de las hachas desde el primer agujero, pues la flecha de pesado bronce salió atravesándolas. Entonces dijo a Telémaco: Telémaco, este huésped que tienes sentado en tu palacio no lo cubre de vergüenza, que no he errado el blanco ni me he fatigado tratando de tender el arco. Todavía me queda vigor, no como me echan en cara los pretendientes por deshonrarme. Pero ya es hora de que los aqueos preparen su cena mientras haya luz y que luego se solacen con el canto y la lira, pues estos son complemento de un banquete. Así dijo, e hizo una señal con las cejas. Telémaco, el hijo del divino Odiseo, se ciñó la aguda espada, puso su mano sobre la lanza y se quedó en pie junto a su mismo sillón, armado de reluciente bronce.